Dice que el perreo le descontrola, pero quiere ser mi novio. Sabe que en la cama soy la que controla, paso del amor al odio. Que lo quiere todo y eso no puede ser. Lo único que pido es que me pegue la pared. Que lo quiere todo y eso no puede ser, pero quiere ser mi novio. A ti me encanta. Aquí te doy lo que quieres tú. Tu cara hace boom boom cuando me acerco y te apago la luz. Cuando me ves de espalda la estrella en el Google. Todas mis visitas son tuyas en YouTube. Dime qué es lo que hay, hace tiempo no te veo. Lo único que me sirve es lo que mando en video. Digo siempre hi, dándole duro el perreo. No te vengas arriba que solo quiero un meneo. Que lo quiere todo y eso no puede ser. Lo único que quiero es que me pegue a la pared. Que lo quiere todo y eso no puede ser, pero quiere ser mi novio. Le tengo a lo pesado, llegaron las nenas. Dale capa por la pita que le ni la quema. Déjalo guillao como que tienen el control. Que nervioso no se fluye, aquí pilotamos el avión. Digo un, dos, tres, la película en play. No te pongas resbaló si pégateme como es. Que ya te encontré, punto débil y ok. Si me pongo resbalosa sé que coroné. Yo te digo lo que quiero, lo pido fly, yo no espero. Que yo no se mide por pluma, sino por lo que hace con el gallinero. Yo no te pido el anillo, si tú te dejas te pillo. Y hacemos la 10 aquí, te mato y no llame mañana que toca banquillo. Papi, me encanta. Ese ritmo lo parto de nuevo, ¿oíste? Yeah, yeah, yeah, yeah. Daniela Garza, Dani Rodríguez. Dímelo, Cava. Está pilotando la nave. Quítense que me lo llevo enredado.